Miércoles 10 de diciembre. Modelos de paciente perseverancia. Escucha Santiago capítulo 5 versos 10 y 11. ¿Qué tienen en común Job y los profetas? ¿Por qué se subrayan estos ejemplos? ¿Qué lecciones personales podemos obtener de estas historias? Santiago capítulo 5 versos 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Los profetas de Israel predicaron la palabra de Dios sin alterarla ni comprometerla. Hebreos, al exhortar la fidelidad de los profetas, pinta un cuadro claro. Taparon bocas de leones, Daniel. Apagaron fuegos impetuosos, Sadrac, Mesac y Abednego. Evitaron filo de espada, Elías y Eliseo. Experimentaron prisiones y cárceles, Jeremías y Micaías. Fueron apedreados, Zacarías, hijo de Joaida. Aserrados, Isaías. Muertos a filo de espada. Ver Primera de Reyes capítulo 19 verso 10, Hebreos capítulo 11 versos 33 y 37. Los sufrimientos de Job son proverbiales, como es la paciencia que mostró ante las burlas de su esposa y la censura de sus amigos. ¿Qué separó a estos héroes de la fe de los seguidores comunes de Dios? Santiago menciona varias cualidades: paciencia, perseverancia y por sobre todo esperanza y confianza en Dios. Uno de esos atributos es la paciencia, macrotumías, también traducida como longanimidad o tolerancia, es decir, mantenerse sereno bajo circunstancias difíciles, soportando cualquier cosa que la vida o el diablo les arroje. Los profetas soportaron todo su sufrimiento por Dios, con paciencia. Santiago capítulo 5 verso 10. La palabra se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento, incluye una referencia a Abraham, que esperó con paciencia, durante su larga peregrinación, que Dios cumpliera su promesa de un hijo. Hebreos capítulo 6 versos 12 y 15. También describe a Jesús, que soportó pacientemente su sufrimiento y su muerte en la cruz. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 15. Perseverancia, upomone, por otro lado se concentra en la meta final de este proceso, mirando la línea de llegada. Job es como el compendio de esta cualidad. A pesar de todo lo que sufrió, Job esperaba la vindicación final. Job capítulo 14 versos 13 al 15 y capítulo 19 versos 23 al 27. ¿Con qué estás luchando en este momento? ¿Sobre qué estás orando y qué todavía no se realizó? ¿Perdiste la esperanza? Piensa en las pruebas de algunos personajes bíblicos. Imagínate cómo se habrán sentido. ¿De qué manera sus sufrimientos te pueden ayudar en los tuyos?